Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas esas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, escuchar muy buena música, bueno, todo eso, unos matecitos por supuesto también, fresquita la noche de hoy, especial para estar en compañía de todos ustedes, hablando a Merlo Control y haciéndonos la pata como cada martes, como cada jueves. Bueno, un poquitín de todo para hoy, como siempre, tratamos de conformar una paleta bastante animadita desde la variedad musical, obviamente, no de lo rítmico, porque muchas veces sale más plancha, otras veces sale más ruidosa, más rítmica, más animadita. Hoy, lo de hoy viene bastante tranqui, como esto que arrancábamos en el día de hoy. Lindísimo este disco, lo tengo hace ratazo, disco publicado el año pasado, 2022, del trombonista y trompetista noruego Daniel Herkesdal. Out of the Fog es el álbum que publicó E2 Music, una subsidiaria de la Outside in Music, dedicada un poquito más a cuestiones que tienen que ver con géneros un tanto no tan jazzeros, como por ejemplo esto, ¿no? Con alguien muy pop, como el que escuchábamos recién, en la voz de Emily Nichols, también una paisana noruega, cantante pop noruega, Emily Nichols. Daniel Herskedal, tubista y trompetista también, este muchacho. La tuba, un instrumento raro, ¿no? Dentro del movimiento, ¿no? Es un instrumento muy, muy, muy, muy conocido, fundamentalmente dentro de las formaciones de grandes bandas, ¿no? La tuba, pero como instrumento solista, suena raro un poquito, ¿no? Pero el hombre lo hace sonar de una manera no solamente espectacular, sino que la música que él propone, con esos aires muy, muy folk, escandinavos, ¿no? Y lo hemos escuchado en nuestros trabajos también, algunos de los cuales no me he animado a pasar por aquí porque suenan un tanto demasiado, ¿cómo decirte? No experimental, sino demasiado tranqui, muy, muy, muy etéreo, y que muchas veces no va con cierta parte de la programación, por eso es que fue quedando. Pero este álbum es realmente fantástico, suena realmente muy, muy bien. Y en la voz de Emily Nichols, una chica que ha ganado varios premios, los Grammy noruegos, que no recuerdo bien cómo se llama, bueno, el equivalente al... A ver, acá está el Grammy noruego, pero no lo especifica cómo es que se llama. Bueno, no importa. 4 veces ganadora del Grammy noruego, Emily Nichols. El tubista Daniel Herskedal también tiene lo suyo. Este hombre que ha generado una figura, o sea, o ha pulido su imagen dentro del movimiento con un sonido realmente muy particular, muy especial, de la mano de ese enorme instrumento, la tuba. Una tapa muy, muy linda también, que aún no he podido publicar en nuestro perfil de Face, porque como ustedes sabrán, me olvidé la clave del Face, así que ahí estoy llamando a casa, llamando a casa, auxilio, help, para que me manden la clave. Bueno, muy bien, ahí fue. Estamos escuchando de cortinas a este muchachito muy jovencito, Fergus MacCready, cumplió 20, a ver, déjame ver qué... 26 años, fíjate, 26 pirulos lo cumplió este muchachito escocés, Fergus MacReady, que acaba de publicar, acaba no, sino que publicó el año pasado este álbum False Floor, su último trabajo discográfico, bajo el sello Edition Records, el segundo, si mal no recuerdo, acaba de debutar hace muy poquitos años en este prestigioso sello, con una carrera realmente meteórica. A sus 26 años ya ha logrado, fundamentalmente con este último trabajo, False Floor, que estamos escuchando, publicado por el sello Edition Records el 8 de abril del año pasado, 2022, ha generado un revuelo realmente impresionante. Fergus MacReady, 26 pirulos en el día de ayer. Muy bien, ¿con qué seguimos? Fergus, ahí está. Bueno, cerrando por aquí. Tiki tic, la clave no aparece, ¿eh? Muy bien. Vos sabés que a mí me parece que este disco ya lo he pasado en algún momento. Estuve buscando la data en lo que va del año y no, pero a mí me parece que sí. Bueno, tal vez haya sido, mirá lo que estoy pensando ahora, ¿no? Porque este es una recreación o una reinterpretación de un trabajo que la pianista australiana Nat Barsh publicó hace el año pasado, 2022. Este es Hope Renewed, una revisión de aquel muy celebrado álbum Hope. Tal vez eso haya sido, ¿no?, lo que yo pasé en aquel momento. Bueno, no importa. Este es Hope Renewed, publicó Amica Records el 3 de marzo de este año, Nat Barsh Trio. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esta fue Nat Bars Trio, Hope Renewed, publicó Amica Records el 3 de marzo de este año. Ruby Melville en guitarra, Tamara Murphy en bajo, Madison Carter batería, Nat Bars piano y sintetizadores. Músicos invitados: un violín, una viola, un cello, una arpa eléctrica, un saxo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? Mirá, me quedo con, de entre todas las, los reviews muy, muy elogiosos, obviamente, me quedo con el del pianista noruego Thor Gustafsson, que ha dicho que su enfoque une la belleza lírica con la abstracción sin sentimentalismo de una manera fascinante. Claro, porque Thor Gustafsson fue maestro de piano de esta chica, Nat Bars, pianista australiana. Bueno, y hay otros también bastante similares. La música de esta mujer es realmente fascinante. Me gusta mucho, he escuchado algunas cositas de ellas anteriormente. Aquí con su trío, formado en el año 2006, la historia de su quehacer musical es bastante particular. Ella es una muy reconocida también intérprete y compositora de música clásica, ha tenido algunos reconocimientos y premios. Aquí hace un poquitito gala y además también se echa una canita al aire con esto de volver un poquito a sus amores, que es el post-rock, con ese sonido que escuchábamos recién en este disco fantástico, y también con un cierto aire muy, muy lírico, muy tranqui, porque ella también tiene una faceta muy, muy especial, como fue el haber escrito y grabado música para bebés, para chicos. Se tomó el trabajito de tener charlas con pediatras, con psicólogos infantiles, para tratar de componer la mejor música para las nanas de los bebés, ¿no? Para hacer dormir a los bebés, para hacer calmar a los chicos. Le ha ido muy bien porque ha tenido un reconocimiento no solamente de la industria, sino de la industria discográfica, estoy hablando, sino también de los especialistas con respecto a el cuidado de los niños. Esta iniciativa realmente lindísima. Y dentro de ese tono así, si se quiere, muy, muy de música de cuna, canciones de cuna, se inscribe este Hope Renewed, que como decíamos es una revisión de su álbum anteriormente publicado en el año 2022, Hope, un álbum muy, muy halagado, muy reconocido, muy premiado también por la prensa especializada. Aquí también ella se ha llevado varios premios y varias nominaciones al ARIA, que es el equivalente al Grammy, pero australiano. Nat Bars Trio, Hope Renewed, publicó Amica Records 3 de marzo de este año. Muy bien. Rescatamos el fase, ¿eh? Ahí llegó la clave, estamos publicando las tapitas a medida que van sonando. La primera muy linda, la de Daniel Herskedar. Bueno, seguimos. Acá se fue Nat. Tiki-tik. Qué feo suena al aire ese tiki-tik, pero ¿qué va a hacer? Jalin Baker con Beastil publicó Cell Alive el 7 de julio de este año. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Be Still es un álbum sobre la reflexión y los nuevos comienzos. Dice el vibrafonista: muchas cosas han cambiado en mi vida en los últimos años y quería que este álbum estuviera contuviera música que representara mi crecimiento como ser humano, así como algunas canciones que me inspiraron al principio de mi viaje musical. Cada capítulo de la vida de una persona puede remontarse a unos cuantos momentos clave y estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de documentar este capítulo con música que me llega al corazón y con gente que me inspira de verdad, dice Jalin Baker, hablando de este su segundo álbum. Este chico muy jovencito debutó en el sello Outside Music en el año 2021 con This Is Me, This Is Us, un álbum que pasó por aquí, que, bueno, tanto nos impresionó tanto a nosotros como a la crítica especializada. Este muchachito que comenzó sus estudios musicales dentro del ámbito de la música clásica y el jazz, decidió obviamente pasarse a dedicarse íntegramente al jazz, como también tomó clases muy formales de percusión. Y bueno, aquí se lo escucha mucho tocar el vibráfono, pero también hace uso de sus dotes como conocedores, ¿no?, de gran percusionista. Dentro de la escena de los Estados Unidos, él vive en Houston en la actualidad, nacido en la ciudad de Washington, ha tenido un papel, lo sigue teniendo, un papel sumamente preponderante dentro del movimiento local, además de haber tenido también enorme cantidad de reconocimientos y becas, como es dable a un talento joven talento como él, que ha obtenido un máster en música, en composición, en la Universidad de Columbia, universidad a la cual él ha representado en varios festivales fuera de su país, en Europa, fundamentalmente como embajador de la universidad. Muy bien, ¿qué más? ¿Algunas cositas más? No, bueno, se recibió en el año 2019. Bueno, muy lindo. Qué polenta, ¿eh? Qué lindo. Sella Live lo publicó el 7 de julio de este año. Paul Cornish en piano, Gabe Godoy en bajo, Gavin Mulhan batería, Jalin Baker vibráfono. Grabado en la ciudad de Nueva York el 26 de octubre del año pasado, 2022, publicado este último 7 de octubre. De octubre dije, de julio. Ay, mamita. 7 de julio último pasado. Jalin Baker. Fantástico, ¿eh? Qué lindo. Bueno, por ahí lo dejamos. Está sonando de cortinas Fergus McGrady, otro jovencito escocés, esta vez un pianista escocés, liderando un trío completado por David Bowen en contrabajo y Stephen Henderson en batería. Forest Floor es el disco que publicó Edition Records el 8 de abril del año pasado, 2022. Un álbum sumamente elogiado, premiado, que lo ha catapultado de una forma impresionante al estrellato, ¿no? Viste que esa cosa de que suele decirse la categoría Rising Star, estrella en ascenso, que de alguna manera marca, ¿no?, a todos aquellos jóvenes músicos que están o siendo observados, ¿no?, como potenciales estrellas a futuro. Lo de Fergus McGrady fue tomar la cocarda y, digamos, saltarse todos los peldaños habidos para llegar al estrellato y a la altura máxima que un artista de jazz puede aspirar. Fergus McGrady. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Seguimos con esto, un bloquecito. Primero con grandes bandas, con un sonido un poquito clásico, y después ya en la segunda parte de este bloquecito también algo mucho más clásico, con autores clásicos. Hablamos en primer término del saxofonista noruego Marius Neset, con Summer Dance. Publicó Acid Music el 30 de junio de este año. Lo acompaña la Norwegian Radio Orchestra, dirigida por Geoffrey Patterson. Marius Neset. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. En el año 2016, la revista Downbeat lo incluyó como único europeo incluido en la lista 25 para el futuro. El año pasado, la misma revista, la Downbeat, el año pasado 2022, publica No es el futuro del jazz europeo, es el presente. Y han pasado pocos años, realmente muy poquitos años, desde el año, una década, desde el año 2011, en el que él debutó como líder de banda con Golden Explosion, que muy poquitos años en lo que él ya ha construido una carrera tremendamente meteórica, muy prolífica y con una variedad, con un eclecticismo realmente fenomenal, puesto que también se ha posicionado como un gran compositor. Un gran compositor no solamente para sus diferentes formaciones, tríos, cuartetos, algunos quintetos o grandes bandas como en este caso, acompañado por la Norwegian Radio Orchestra, dirigida por Geoffrey Patterson. Ha compuesto no solamente la música para esta composición, para esta banda, en este álbum Summer Dance, que publicó ACT Music el 30 de junio de este año, hace muy poquitos días, sino por encargo a muchísimas otras bandas, prestigiosas bandas europeas, dado el prestigio como saxofonista, pero también como compositor. 38 años tiene este jovencito, este joven músico noruego que ha logrado irrumpir en el movimiento de una forma realmente impresionante. Él dice que comenzó a tocar cuando tenía 5 añitos, me regalaron una batería, dice, y fue el comienzo de un viaje musical increíblemente emocionante y rítmico. Desde el principio me pareció natural jugar con los grupos en diferentes compases impares y jugar también con diferentes polirritmias. A los 8 años dejó la batería para comenzar a tocar el saxo y no paró hasta este último trabajo que acabamos de escuchar. Realmente fenomenal, realmente fantástico, muy buscado por sus dotes compositivas dentro del movimiento. Una serie importante también de premios, obviamente. No mucha data, porque increíblemente un disco publicado ya hace algunos días, casi 2 semanas, no hay información actualizada, tanto en su web como en el de sello ACT. Pero basta con lo que acabamos de comentar, ¿no? Esperaremos alguna data más. Nos interesa saber con respecto a las motivaciones de las composiciones de este álbum, ¿no? Obviamente. Vamos a ir inmediatamente a esto. Otros dos consagrados músicos nórdicos. El pianista danés Jacob Carson y el saxofonista sueco Benjamin Koppel. Humanity publicó Cowell Music el 7 de julio de este año. Thank you. Bien, este fueron Jacob Carson y Benjamin Coppel, Humanity, publicó Cowell Music el 7 de julio de este año. Seis pistas, todas haciendo referencia a músicos clásicos. Mahler, Mussorgsky, Rachmaninoff, Schumann, Sibelius y Tchaikovsky es el tema, último tema que escuchamos recién. Simplemente mencionados o titulados con los nombres de los autores. No hay absolutamente ninguna data más con respecto a este álbum, ni ninguna en el propio sello, Cowell Music, un sello fundado por el saxofonista Benjamin Coppel en el año 2001, tanto como en las webs particulares de cada uno de ellos, un disco que ya se publicó hace, qué sé yo, casi 10 días, y no hay ninguna información. Así que nos quedamos con alguna datita biográfica de ellos. Bueno, Benjamin Coppel es un músico proveniente de una familia de músicos, ¿no? Fíjate, nieto del célebre compositor clásico danés Herman Coppel, su padre Anders Coppel, un conocido y exitoso organista Hammond, y además compositor también. Fíjate de dónde proviene. Aparte ha grabado música, obviamente, ¿no? También música compuesta tanto por su abuelo como por su papá. El hombre hace un poquitín de todo, ¿no? Música clásica, pop, rhythm blues, folk local también, y tiene una cantidad impresionante de premios. Estoy siendo muy, muy escueto con todo esto porque todavía nos queda bastante música. En cuanto al pianista, Jacob Carson, que aquí se luce demasiado clásico, obviamente no, el repertorio así lo impone, lo hemos escuchado hacer cosas locas, muy electrónicas y muy copadas con su trío, el Jacob Carson Trío. Así que también la versatilidad de este hombre lo hace factible para proyectos de esta envergadura, ¿no? Somos un pueblo moderno con una larga historia, dice en una parte de su data. Y es precisamente esto lo que quiero reflejar en mi música. Me fascinan las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero también necesito calor y una conexión con la tierra para sentirme feliz. Un poquitito lo que comentábamos, ¿no?, de su eclecticismo. Me metí en el jazz porque me encantaba la improvisación, dice en otra parte. Este tipo de interpretación espontánea alcanza niveles siempre nuevos en la comunicación directa con el público, en el intercambio de energía y emoción. Actuar en directo para el público es para mí el lugar original de la música, una experiencia estática por ambas partes. Jacob Carson. Muy bien, lindo, ¿eh? Una etapa muy, muy linda también para este álbum. Humanity, publicó Carbon Music el 7 de julio de este año. Benjamin Coppel, saxofonista y compositor danés, Jacob Carson, pianista, compositor también sueco. Hay vecinos, paisanos, vecinos. Bueno, vamos a seguir. Se anunció este álbum con dos sencillos y yo me contuve de no pasar ninguno de esos dos, esperando el momento de la publicación del álbum completo, ¿no? Hablamos de King's Highway, por Brian Blaylock and the Fellowship Band, por un álbum que publicó Stonehill Hill Records el 7 de julio también de este año. 26 años pasaron del primer álbum grabado por esta banda, mítica banda liderada por el baterista estadounidense. Lo celebran así, con este álbum King's Highway, Brian Blaylock and the Fellowship Band. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. La banda se formó en el año 1997. Debutaron como grupo con un álbum homónimo en el sello Blue Note al año siguiente, en 1998. Pero el vínculo entre los principales componentes de esta banda, que son el pianista John Cornwell y el baterista Brian Blade, se remonta al año 1988, cuando ambos asistían a la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, en Luisiana, y allí también donde conocieron al resto de los componentes de la banda, el bajista Christopher Thomas y los saxofonistas Myles Goulden y Melvin Butler. Con Rosin Wilkins se agruparía, se incorporaría algún tiempo después. El sonido de esta banda es realmente fantástica, ¿no? Hemos escuchado a Brian Blade como músico de sesión de innumerables músicos, pero el hombre ha destacado como compositor, pero además también como partícipe de un sonido que ha construido con esta banda, un sonido realmente fantástico, realmente fenomenal. Con este último álbum, King's Highway, celebran sus 26 años como grupo. Fantástico, ¿eh? Estoy leyendo por aquí algunas de sus publicaciones. Bueno, arrancaron en el 98 con Brian Blade Fellowship, Preceptual en el 2000, Season of Change en el 2008, con una reedición en febrero del año pasado. Pasado 2022. Landmarks en el año 2014, Body and Shadow en el 17, un álbum muy cortito, pero muy, muy, muy rico. Live from the Archives en el 22 y este último, King's Highway. Bueno, bastante escueta la carrera discográfica, ¿no? Después de 26 años. Uy, qué mal que estoy, mamita querida. La semana pasada me fui de acá con dolor de estómago terrible y esta vuelta no me duele, pero se me traba la lengua. 26 aniversario de esta banda realmente fenomenal. Muy bien, claro, no se produce mucho más porque todo el resto de los componentes tienen sus quehaceres frente a sus propios proyectos, ¿no? Muy bien, fantástico. En la tapa luce una foto del propio Brian Blade. Sigamos. El chico de tapa. Esto, recontra polentón. El trombonista Javier Nero con Kemet de Blackland publicó Outsider Music 23 de junio de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. La historia de Kemet, un legendario y milenario pueblo egipcio, una comunidad negra, le llegó como una historia contada por sus hermanos mayores, y le llamó muchísimo la atención esta cosa de cómo una historia proveniente de un país muy lejano, y de una historia lejanísima en el tiempo, ¿no? venía a enfrentarse con esa idea muy, muy, a ese relato muy instalado en los Estados Unidos, de que los negros provenían de África exclusivamente como esclavos. Pero, oh sorpresa, hubo una civilización, la Kemet, muy avanzada para la época, una comunidad negra allí en Egipto. Una comunidad que, según él comenta, la cuna de la educación superior y uno de los pilares de las sociedades, de las ideas occidentales y de la democracia. Cuando pienso en Kemet, dice Javier, me imagino un lujoso paisaje de arena dorada, inmensas estructuras, vegetación, ríos y personas que viven, comen y tocan música en armonía. Kemet representa la belleza de lo que escapa a la humanidad a través del intercambio libre y desinhibido de ideas e información. Este álbum representa a mi familia, mi experiencia y mis influencias musicales. Mis raíces africanas, mis raíces europeas, mis raíces nativas, mis raíces hispánicas y un poco de eso, inexplicable experiencia humana que todos compartimos. Ahora les ofrezco el resumen de estas experiencias en sonido. He combinado algunos elementos musicales únicos en este álbum y espero que suenen dorados a vuestros oídos. Este muchacho, que este es su segundo álbum, debutó apenas hace 2 años, en el año 2020. 33 años tiene este muchachito y realmente acaparó la atención absolutamente de todo el mundo. Licenciado en música en la Juilliard School, una maestría en música de la Universidad de Miami, y además en mayo del 17 se graduó como doctorado en artes musicales en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. El doctor Javier Nero. Lindísimo, ¿eh? Fantástico cómo suena Javier Nero al frente de su Javier Nero Jazz Orchestra. Intervienen con músicos invitados, St. John's y Randy Breckel en trompeta, otro joven vibrafonista, Warren Wolf, Tim Green en saxo y Christy Dashiell en voz. Como parte de su agrupación estable, Kyle Swan en batería y William Ledbetter en bajo, además de Josh Richman en piano. Javier Nero. Muy bien, vamos a seguir porque nos quedan dos. Nos quedan dos. Greg Joseph, Drop the Rock, Sony Side Records, 7 de julio de este año. Este fue Gleb Joseph, Drop the Rock. Sony Side Records lo publicó el 7 de junio de este año, hace muy poquitos días. Completa el anterior Larry Goldings en el órgano Hammond y el guitarrista Steve Cárdenas. Este hombre, él ha dicho que después de tantísimo tiempo de estar participando como músico de sesión de innumerables bandas, tenía muchísimas ganas de enfrentar su propio proyecto. Y fue así que, con el parate que a todo el mundo impuso la pandemia, posteriormente a eso dio rienda suelta a su deseo de años, ¿no? Esto de formar su propia banda, incorporando al organista Larry Goldings y al guitarrista Steve Cárdenas. Bueno, algunas cositas más, pero ya estamos sobre la hora. Muy bien, vamos a irnos con esto, me gustó muchísimo. Bajista mexicano, Mauricio Morales. Mauricio Morales, en la actualidad residente en Los Ángeles, California, pero nacido en la Ciudad de México. Este álbum fue su debut para el sello Outside Music en febrero del año 21 con Luna. Luna, un homenaje a la infancia, dice el bajista. Cada canción representa una capa diferente de mi propio crecimiento. Conceptualmente intento contarle una historia a través de mi música. Cada pieza representa un capítulo en el viaje que se supone que debe ser Luna. Bueno, lo acompañan una cantidad enorme de músicos y una sesión de vientos también. Fantástico. De Luna, Mauricio Morales, Osadi Music, 26 de febrero, año 2021. Con esto nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlón Controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.